El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Ahora es el turno de la doctora María Angélica Gastaldi, que preside la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, expresiones que vertió dentro del panel Avances y desafíos en la lucha contra la violencia de género. La palabra de la doctora Gastaldi. El sistema de justicia es una cuestión muy importante, tan es así que, como Matilde bien lo decía, en realidad la Convención de Belén de Pará marca puntualmente el sistema de justicia y los órganos vinculados a lo que llamaríamos Ministerio de Gobierno y la Policía como ámbitos centrales. Y esto tiene que ver con que es sabido y eclosionó en algunos casos y jurisprudenciales que llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realmente había una desconsideración en la situación de las mujeres, de verdaderas situaciones de violencia vivida por mujeres, que ahí se advirtió claramente de los estereotipos culturales que están por detrás, digamos, del modo en que se ha tratado a las mujeres. Entonces, por supuesto que si en estos casos de violencia que se manifiestan como vértice delictivo, digamos, la vulnerabilidad de las mujeres en forma máxima, como fue el caso de María Cunha Peña, que estando paralítica, y el marido la dejó paralítica y realmente transitó por tribunales durante 12 años sin que nadie se diera cuenta que realmente había sufrido, nadie pudiera solucionar su situación. Quiere decir que realmente se ha entendido que los tribunales, y además por ciertas particularidades que tiene el Servicio de Justicia, que son propias de la forma en que, digamos, en que este desempeño público, que tiene estabilidad, que tiene continuidad, que responde a mentalidades, a lo mejor, que incluso por la forma de trabajar que tienen los tribunales, que nos concentramos en casos particulares, generalmente los expedientes son conflictos individuales, bueno, hay mucho menos permeabilidad por ahí a cosas que cambiaron notoriamente en la sociedad, es decir, los cambios de paradigmas. Por eso es que nosotros nos incluimos en el programa, para adentrarnos en entender el cambio de paradigmas y ser realmente respetuosos de las exigencias de las convenciones internacionales. Pero yo la Asociación de Mujeres Juezas es una entidad que en realidad es un movimiento internacional que pugna por la defensa de los derechos de las mujeres. No solamente es un grupo de académicas, sino que es un movimiento internacional. Es un grupo de acción colectiva. Es un grupo que pretende modificar y transformar la realidad. Entonces, la verdad que yo como jueza, sinceramente me sentí muy bien, me di un espacio, y pienso que es un espacio muy importante para todos los funcionarios y magistrados. Y hace un tiempo que tenemos este programa de violencia, pero mis reflexiones después de haber participado en muchos es que nosotros, las mujeres, nosotros no podemos convertirnos en una moda, porque si las mujeres se convierten en una moda, se las relega al lugar desde el cual nunca debieran haber salido, como dice muy inteligentemente Nancy Fraser en un interesante libro. Entonces también mucho cuidado con esta cuestión de la banalización y esta cuestión de convertir en un cliché comercial, porque hay un autor muy interesante que se llama Enrique Pedro Haba, dice que detrás de todo es esto, esta expansión, muchas veces no solamente se mueven intereses que a lo mejor no podemos comprender, sino también que hay banalización, intereses profesionales. Nosotros creemos que es un problema muy serio, que nosotros no podemos dejar que se convierta en un cliché. No podemos dejar que se convierta en un cliché. La violencia contra las mujeres, la violencia de género, nosotros no podemos aislarla, y por eso también creo que el feminismo es un movimiento cultural y un movimiento que está llamado a desestructurar las bases ideológicas de la dominación y de las jerarquías sociales. Por eso es un movimiento democrático. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. mujer, cuando nosotros no encontramos a mi hija y volvemos, le digo yo a mi marido, vamos a verla a esta mujer, porque ella la mandó a mi hija al hospital. Esta mujer se negó. Nosotros fuimos a la casa a tocarle el timbre, se negó, no quiso salir, se escondió. Volvemos a la casa, me acuerdo de un número de teléfono de una vecina, esa vecina la llamo yo y le digo, ¿por qué no te fijás? Mirá que la Patricia Soria la mandó a Marita, me pasa esto, y esta chica, Gracia, la vecina de mi hija, me dice, a mí tampoco me gusta esa mujer porque algo raro, siempre van tipos para ahí, arma fiesta, van mujeres que vienen de Santa Cruz, que vienen de Mendoza, vienen de distintas partes, dice, esta mujer es rara, me dijo esta chica. Sí, le digo, nunca me gustó y sospecho que no es una buena persona, le dije yo. Entonces fue a tocarle timbre a esta mujer y le preguntó si ella estaba y le dice que sí, que estaba durmiendo. Entonces le pide el teléfono porque le miente esta chica que lo necesitaba para que cuando venga la madre vaya ella a tomarle la presión porque su mamá estaba enferma. Y así consiguió el teléfono. Nosotros la llamamos y le decimos la situación, que Marita fue esta mañana al hospital y que no vuelve. Vos la mandaste al hospital que hable con tu novio, amante, no sé qué es este tipo ardile. Y ella le dice que no, que yo no tengo nada que ver, que yo le hice un favor a su hija, que esto que demandarla para ahí, que se puso muy nerviosa, empezó a gritar y mi marido le dijo, vos no le hiciste ningún favor a mi hija, porque mi hija no es una persona indigente. Nosotros le íbamos a pagar un médico particular para mi hija y vos la mandaste ahí. Entonces no venga a dar vuelta las cosas. Yo quiero saber quién es ese tipo que mi hija fue a verlo y quiero saber qué pasó con mi hija. Y empezó a gritar ella que ella no sabía, que no es esto, que lo comprometía, que no le podía dar el teléfono de este tipo. Y nosotros le dijimos, bueno, nosotros vamos a poner la denuncia y te vamos a denunciar. Y ahí fue que esta mujer nos da la dirección de este tipo. Cuando nosotros agarramos y le digo yo, vamos a buscarlo a este hombre porque mi hija fue a buscarlo a este señor Ardiles, que ella lo mandó. Entonces, fuimos a buscarlo a este hombre y resulta que a mi hija le había mentido ella que este señor era jefe de personal de esta institución, que es un hospital de mujeres. Y resulta que no era jefe de personal, era una persona que limpiaba en el hospital y que era del gremio. Entonces, yo sabía eso porque mi hija me cuenta, porque el día anterior ella fue, volvió y le dieron que vuelva al otro día, lleve los documentos y que vaya a tal hora. Fue el día, el 3 de abril del año 2002, que fue el secuestro de ella. O sea, yo les voy contando todo esto porque para que vean cómo prepararon el secuestro de Marita. No fue un secuestro casual. Y esta mujer, esta enfermera con este tipo, es parte de la organización. Porque esta mujer también está involucrada en tráfico de bebé, robos de bebé de ese hospital con este tipo. Y el médico, porque el médico que la atendió a mi hija era amigo de este ardile y de esta enfermera. Y qué casualidad que este tipo era un tipo peruano que hizo un reemplazo solamente de 15 días en el hospital. Entonces estaba como todo coordinado, programado. Cuando vamos a la casa de este tipo, este hombre no quería salir a atenderlo. En todo esto ya eran como las 6:30 de la tarde y resulta que sale así despeinado, que se levanta de dormir. Cuando vamos a buscar la casa era un barrio muy humilde de Tucumán, pero la casa de él era de 2 pisos, toda una fortaleza, un tapial a la vuelta con portones corredizos, con portero con cámara y todo eso. Y le digo a mi marido, pero ¿cómo puede ser que este tipo tenga esta casa y tenga 3 coches? y trabaje de empleado de limpieza en el hospital, cuando en ese tiempo un empleado del hospital ganaba 300 pesos y nosotros con mi marido trabajando los dos, digamos, yo trabajaba en ese momento en la municipalidad en el desarrollo social y mi marido con un diputado, entre los dos teníamos dos sueldos y no teníamos todo lo que este tipo tenía. Entonces yo digo, Dios mío, ¿qué será que le hicieron a mi hija? Porque este tipo anda en algo raro, le decía yo a mi marido mientras estábamos esperando ahí. Cuando él sale nos negaba todo. Primero nos decía que no la había visto a mi hija, que sí la había visto, que no la había visto. Se contradecía en muchas cosas y también diciendo que nos había hecho un favor, que le había hecho un favor a mi hija. Entonces mi marido empieza a discutir con él y bueno, yo le digo, ¿cómo? ¿Usted la vio o no la vio a mi hija? Porque primero está diciendo que sí fue a trabajar, después dijo que no fue a trabajar, que no la vio, que sí la vio. Entonces le digo, bueno, nosotros vamos a poner la denuncia en la policía y usted va a tener que agarrar y rendir cuenta qué pasó con Marita y esa gente que usted le presentó a mi hija. Y el tipo se enojó, se metió adentro de su casa y nosotros nos fuimos, volvimos a la comisaría y no nos querían tomar la denuncia y nos quedamos ahí hasta que lo obligamos que tome la denuncia y le empezamos a decir por qué. ¿Y por qué no nos querían tomar la denuncia? Porque esta mujer trabajaba con la comisaría que está a 5 cuadras de mi casa en complicidad con esos policías. Por eso es que liberaron la zona, por eso es que no me querían tomar la denuncia, por eso es que me tenían con vueltas, idas y vueltas, diciéndome que mi hija se habría ido de la casa por su propia voluntad. El defensor santafesino participó en Austria de un curso para defensores del pueblo. El defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, Edgardo Bistoletti, asistió al curso de formación organizada por el Instituto Internacional del Ombudsman, con sede en la ciudad de Viena, Austria. El objetivo de estas jornadas fue el de profundizar en temas que le permitan a los ombudsman fortalecer su papel en la tarea de consolidación de la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la buena administración.